responsables de mantener al todo en funcionamiento, en correcta simetría, armonía y en evolución constante, necesario para la propia subsistencia y el continuo reciclaje de la vida eterna. Todo lo creado, todo lo que sus ojos puedan ver, todo lo que ustedes puedan descubrir, fue implantado por las realidades regulares. Este trabajo se realizó conjuntamente con las realidades perfectas. Las realidades perfectas crearon la forma hombre, y las realidades regulares le dieron la vida. Para poder entender este conocimiento, tenemos primero que saber la ubicación de nuestra burbuja esfera. No todas las burbujas esferas hacen el mismo trabajo o fueron creadas para la misma realización. Si decimos que todos nosotros estamos dentro de una masa encefálica de un cerebro y de una mente, tenemos que suponer que las neuronas de la mente funcionan para diferentes expresiones. Nuestra burbuja esfera, al igual que millones de otras, fueron creadas con el fin específico de que fueran neuronas auxiliares de la comunicación. Esto significa que nuestro trabajo consiste en llevar conscientemente el conocimiento, entendimiento y amor a los confines del universo, y a lo más recóndito del ser uno. Nuestra burbuja esfera trabaja conjuntamente con otras que pertenecen a los sistemas y a las que nosotros damos el nombre de cúpulas adyacentes. Estas trabajan en el procesamiento alquímico de toda la información acumulada, luego, deberán pasarlas a las cúpulas centrales, las cuales se encargarán de distribuirla y canalizarla con todo el conocimiento adquirido y transmitido. 560. ¿Cómo son las cúpulas adyacentes y centrales? La palabra cúpula significa que la energía llegó a la transformación necesaria para poder entrar al sistema universal. Al hacerlo, la energía se transforma en fluido vital que el ser uno necesita para continuar existiendo. Cúpulas adyacentes son grandes depósitos de energía conocimiento alciática acumulada que es distribuida para la nutrición universal de datos específicos que la mente necesita. En nuestros cuatro hemisferios, son Keriel, Orión, Antropea y Libra. Son los encargados de acumular la energía conocimiento, filtrarla, y luego distribuirla al lugar que le corresponde. 561. Cuando ustedes dicen energía conocimiento, se refieren a miles de millones de espíritus. Así es, ustedes los llaman espíritus, nosotros, energía pensamiento. Cuando los espíritus han pasado todos los grados, planos y dimensiones y llegan a la realidad regular, son colocados en los grandes depósitos, porque su conocimiento, entendimiento y amor deberán alimentar la mente del todo. Las energías pensamientos constantemente están reciclándose hasta llegar a trascender. Siempre vuelven a la dimensión perfecta de donde partieron. Mientras no logren trascender, su trabajo universal consistirá en continuar en la concepción de la creatividad. Esto significa que sus ideas no pueden permanecer en los depósitos infinitamente, deberán concebir y crear a sus hijos pensamientos para lograr su continuidad, buscarán en el infinito y vasto universo las glándulas pineales, óvulos, que les servirán de matriz para inseminar sus ideas, semen. Una vez concebidas, nacerán sus hijos pensamientos, los cuales se expresarán en miles de formas a través del arte, la literatura, la ciencia, la filosofía, etc. Así, las energías pensamientos continuarán existiendo y nutriendo al ser uno. Esto es lo que llamamos reciclaje de energías. El